Sandwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Señor, no puedo decir que llego sin aliento por el esfuerzo de mover el ágil pie, porque muchas veces en el camino me detuvieron mis pensamientos y daba la vuelta para volver al lugar de donde había salido. Entonces paraba y me decía, infeliz, ¿por qué vas a donde sabes que serás castigado apenas llegues? Todavía te detenés, estúpido. Y si Creonte se entera de esto por otro, ¿no la vas a pagar vos? Con estas ideas en mi mente, venía lento, con el paso pesado, y así el camino más corto se hace largo. Después de un largo rato se impuso a su lado, y aunque no diga nada voy a hablar, me aferró a la esperanza de no tener otra suerte que la que me toque. Introducción en sándwich de lo que es miércoles a miércoles, esta columna de teatro, este espacio que le damos un poco a lo que es esta arte que Maggie Magrini semana tras semana nos trae. ¿Cómo les va? Buenos mediodías a todos y todas. ¿Cómo va? ¿Todo bien, bien, muy bien. Cuéntenos de qué se trataba esto que de repente se metió en el estudio. Se metió en el estudio y estamos invocando al teatro griego, a los dioses. Sí. Estamos invocando a los textos de Sófocles de antaño, a los años 400 antes de Cristo. Y para eso se está representando Antígona los martes a las 21 horas en el Conex 31, Sarmiento 3131. Y aquí tenemos presente a dos de los integrantes del elenco. Acabamos de escuchar a Daniel Kargeman, que es uno de los guardias, que hace el rol de guardia. Ahora nos va a explicar de dónde sale este texto y por qué. Allí empieza la historia de Antígona. Y estamos también acompañados de Rubén de León, que hace el personaje de Tiresias. Hablo de cuáles son los personajes porque Antígona es una obra, es un clásico, sí, conocido y reconocido. Pero esta vez está dirigida por Juan Manuel Correa, que la que él utiliza es la adaptación de Alberto Urie y Elisa Carnelli, y hace una apuesta pesada y intensa, ¿verdad? Sí. Daniel, comentanos entonces de dónde viene este texto y por qué. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Tebas? Bueno, el personaje es el guardia, que es un mensajero que le comunica a Creonte que ha sido traicionado por Antígona, que Antígona ha cometido una traición a la orden de él, enterrando a quien Creonte no quería, tenía prohibido, y el guardia, que es el mensajero, se entera de esto, de que Antígona fue la que lo enterró, y se lo comunica a Creonte, y es utilizado como mensajero para todo lo que pasa en el pueblo y en relación a lo que hace Antígona y a las traiciones a las cuales él es víctima, digamos. Ajá. ¿No? Es un ser demoníaco, digamos, Creonte, y el guardia es un sumiso, traidor también, es un bufón, es un ser despreciable, es un miserable, un bufón miserable. Es eso el guardia, digamos. Sí, cabe aclarar que él, buchonea, que Antígona ha enterrado a su hermano, que claro. Se había dicho, Creonte decreta que no se le entierre con honores, que no se le haga un rito fúnebre. Claro, ¿verdad? claro. Pero es un personaje que va como también solo por la obra, como la manera que lo construí yo, uh-huh. ¿no? Con sus rumiantes pensamientos y metido en sí mismo y atravesado por cosas que van en paralelo a la obra, que el tipo es, enloquece, uh-huh. Está totalmente como en la época era una época enloquecida, digamos, ¿no? Y yo lo construí más allá de eso como un ser deplorable y sensible a la vez, que al final también llora por la muerte de Mon. Muy atormentado, ¿no? ¿Eh? Muy atormentado. Muy atormentado, da vueltas sobre sí mismo, uh-huh. Habla solo. Más allá de lo que de la función en la obra escrita que tiene, uh-huh. la construcción que yo hice es un autista enloquecido que dice eso, como podría decir otra cosa, sí. o varias cosas más al mismo tiempo, o contradictorias al mismo tiempo, va por su camino solo y le tocó ese texto, bueno, lo dice, o esa acción y la dice, uh-huh. pero es más o menos como soy yo, Cargeman. Y contemos un poco más cómo va avanzando la historia. Está el coro que representa al pueblo. Sí, sí, sí. Que van comentando los acontecimientos que van pasando. Sí. A ver, cuéntenme ustedes, Rubén. ¿De qué va Antígona una vez que se produce la traición hacia Creonte? Rubén es el único que lo puede contar en la obra. Es el único. En realidad, Antígona lo que viene a traer, que por eso resuena tan actual, uh-huh. es un tema referido al poder. En donde Antígona en realidad representa a la tradición campesina, en donde los muertos deberían ser enterrados debidamente, donde el respeto por las personas estaba por encima de todo, y Creonte, que es un tirano, porque nosotros, por ejemplo, la palabra tirano la expresamos en términos modernos, pero tirano era como decir... como Edipo, el tirano, ¿no es así? Antígona es hija de Edipo, y los dos muertos también son hijos de Edipo, o sea, son príncipes que están siendo sometidos a un trato de parejo, y que ella se rebela contra esa situación, entonces, porque Creonte es su tío, en realidad. De pronto resuena todo esto de una manera muy moderna, porque aparece el tema del poder, que ejerce el Estado, y comparado con el poder natural que cada individuo y cada comunidad tiene dentro de sí, que el Estado no puede definitivamente avasallar, ¿no? Entonces, de pronto, es decir, una cosa tan antigua es puesta sobre el tapete y aparecen resonancias. Esto lo notamos nosotros muchísimo, cómo reacciona el público, porque de pronto un texto tan antiguo tiene una resonancia tan actual. Y también nos obliga a nosotros y nos propone a nosotros lo que dice Daniel, tratarlo de una manera contemporánea, es decir, hacerlo, encarnarlo de un modo que resuene en hoy, digamos, ¿no? Que no resuene allá lejos, ni que sea la Comédie Francesa, donde era todo recitación, uh-huh. sino que aquí están puesto muy en primerísimo plano el cuerpo del actor. El cuerpo con el barro. Claro. En el barro, el cuerpo en el barro, nadando en la miseria. Es una obra que se toca con lo miserable, porque Antígona y la época fue así, miserable, como es ahora. Uh-huh. En ese sentido se emparenta. El hombre como que no ha evolucionado mucho, no avanzó mucho. Es la misma miseria de esa época. Claro, ¿no? Y se nombra el tema de la insensatez ante el poder, ¿no? Sí, el abuso de poder que hace que, bueno, Creonte ya directamente al final no sabe cómo solucionar todo el desastre que desató. Sí, que se le viene encima. Que se le viene encima que va a caer una peste sobre él y su familia. Y que se le va a venir siempre encima al que traiciona tanto, ¿no? Al que ejerce el poder absoluto bajo todos los puntos de vista, sí. Y antes o después se le tiene que volver en contra, porque no puede sobrevivir el mal todo el tiempo. Y Antígona viene a ser la que se revela ante él, claro, poniendo el cuerpo. Claro, ¿no? Claro, claro. Y sosteniendo las leyes de los dioses, ¿no? Claro, claro. Sí, pero en claro. La potencia de Antígona está dada por lo. Primero por su causa justa, por un lado, y después por su extrema debilidad. Uh-huh. Es alguien que no tiene ninguna defensa ante el Estado. Pero sin embargo, esa determinación que ya tiene, esa energía respecto de la verdad y de la auténtica ley, hace que trastabille el poder. Uh-huh. Claro. Sí. Me resuena muchísimo el tema de las madres en esta situación. Sí, es decir, gente sin... en el más absoluto desamparo, puede llegar a hacer tambalear toda la situación. Sí, porque sí, no tiene nada que perder, porque no tiene nada que guardar, no tiene nada que perder, nada más que su concepción de la verdad y de la justicia. Sí, ¿no? Sí, es la fuerza femenina, la lucha, la que enfrenta al poder es lo femenino. El poder destructor del hombre es lo femenino. La mujer... con su fuerza y su energía lucha en primer plano de par en par contra la tiranía del hombre, de lo masculino en este caso, uh-huh. Terminando venciéndola, porque él termina destruido. Y aquí hay algo que es muy importante. ¿De dónde nace esa energía de lo femenil, digamos así? Femenino. ¿No? Así, esta obra está atravesada por el culto a Baco, es decir, por el culto a Dionisos. Dionisio. El culto a Dionisos está basado en el enamoramiento del dios. Sí. Es decir, esto lo que Occidente comprende mal y que plantea como que Baco tiene que ver con el vino, en realidad se trata de un vino espiritual, no se trata de un vino físico. Cuando aparece el vino físico es porque no está el vino espiritual. Uh-huh. Es decir, cuando aparece la misa es porque Cristo no está. Uh-huh. Pues si no, no sería necesario llamarlo. Es decir, este es el punto. Entonces, ese grado de enamoramiento que provoca Dionisos es el que hace que las mujeres cobren esta potencia que tienen en la obra. Uh-huh. Ellas se van transformando de muchachas que danzan, es decir, de ninfas del bosque, etcétera, se van transformando en furias, van mutando, el coro va mutando continuamente, uh-huh. hasta convertirse en una especie del arma que trae Tiresias, que echa sobre él. Sí, es verdad. Entonces, de pronto, esta debilidad de lo femenil está súper potenciada por el enamoramiento, es decir, al cual el hombre lo mira siempre como una especie de observador. Sí. Si queda como afuera. La mujer mete el cuerpo y mete la pasión y mete el amor y mete y eso como lanza que lucha, como lucha, una lucha. Y es una lucha que la pucha. Sí, no por nada las del coro son tres mujeres que están todo mujeres, el tiempo. No, y las madres escena. Y las madres de Plaza de Mayo son el emblema de un costado de lucha. O de asociación de lucha permanente de un hiperpoderosa. Es decir, lo más poderoso que se enfrentó a la dictadura y al genocidio de los detractores de la humanidad fueron las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Es decir, las madres y es lo femenino, es la mujer que toma no es que toma el poder, sino que expresa a través de la lucha el amor a la humanidad. Ahí va. Y me queda una preguntita chiquita en lo que respecta a la apuesta. ¿Cómo fue el trabajo de poner en escena esta obra tan antigua, que es un clásico, pero marcarla bien en el hoy, desde el vestuario, desde la escenografía, desde la música? Hay música en vivo, hay música electrónica que acompaña esta apuesta tan potente, ¿no? Sí, sí. Hay un punto basal, ¿no?, que tiene que ver con... Antígona pasa en una fiesta. Uh-huh. En realidad, esa fiesta, ha habido una guerra civil donde los hermanos de Antígona, que son hijos de Edipo, como decíamos, es decir, del rey, han peleado en bandos contrarios. Entonces hay una especie de fiesta, una fiesta que es una especie de reconciliación, pero que en realidad no tiene nada de reconciliación, ya que se vuelve el ejercicio de poder de Creonte. Ahí Creonte les comunica que a partir de allí, y todo, por eso resuena tan actual. Hay como un clima de reconciliación que en realidad no lo es un ejercicio de poder, la reconciliación. Uh-huh. Están todos llamados a vengan todos a la fiesta, seamos todos felices, no sé qué nos recuerda esta situación actual, y cuando llega el momento de la verdad, se ejerce el poder férreamente de una manera dictatorial. Entonces vamos a evocar a Tiresias para que nos aconseje cómo continuar en este plano de insensatez en el que vivimos. Pero yo quería cerrar un cachito con una frase: es la fiesta de la destrucción. ¿No? La fiesta de la destrucción está los martes a las 21 horas en Ciudad Cultural Conex. Tenemos un par de entradas para el martes que viene, Sarmiento 3131. También tenemos entradas para Un Enemigo, que va a estar hoy a las 20:30 en El Cubo, que queda en Celaya 3053. Vayan llamando. Vamos con Tiresias. Entonces, date cuenta que no verás más muchas vueltas del sol sin que des en pago con un muerto de tu casa los muertos que has ocasionado. Vos mandaste abajo una de arriba. Vos enterraste viva un alma joven y mantenés insepulto sin los honores que le correspondes a un hombre sobre el que vos ni los dioses de la muerte tienen ningún derecho. Y es por eso que la infausta vengadora de los dioses y de los muertos te persigue para hacerte pagar todos los males que has ocasionado. Decime esto, si te lo digo por el soborno, estarán unidos contra vos todos los seres de todas las ciudades cuyos altares fueron profanados por los perros, las aves de rapiña y las fieras que arrastraron pedazos de cadáveres de hombres muertos por toda la ciudad. No serás por mucho tiempo, padre, bajo este sol celoso. Estos son los dardos que disparé contra vos, llevados por mi ira, impulsados por mi furor. Vamos, muchachas, sáquenme de aquí y dejemos que éste siga persiguiendo a los más jóvenes. Ojalá los dioses le den una lengua nueva y un corazón mejor que el que tiene ahora. Muy bien, muy bien. ¿Qué maestro? Ahí estaba Tiresias aconsejándole a Creonte antes de su final trágico. Les agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Los felicito por la gran obra que están realizando y invitamos a los oyentes a que asistan los martes a las 21 horas Antígona a estos espíritus en la fábrica. Muchísimas gracias a Maggie Magrini por cada miércoles traer un poco de esta arte escénica. Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sándwich. En Perú, butifarras.